Jesús Ruiz, acá en Comodoro Rivadavia también el UBI está trayendo problemas a los vecinos, precisamente a una población de casi más de 8.500 personas en el barrio Kilómetro 12, ¿no? Sí, buenas tardes, Roberto. Sí, en realidad ya casi es impagable la cuota en UBIs. No para de crecer. Hay vecinos que para pagar la cuota han vendido la heladera, la cocina, teniendo criaturas, y no puede ser. Eso no se puede hacer. Es una estafa esto. Esto es una estafa lisa y llanamente. El diputado Vasconcelos, el único político que nos acompaña a todos los vecinos, que presentó un proyecto para eliminar el UBIS, está haciendo lo imposible y nosotros como vecinos lo acompañamos en el reclamo. Estuve la vez pasada en Rawson con referentes de todos los barrios del Chubut. Y tenemos la misma problemática del UBI. No se puede seguir pagando esta cuota. Es impagable. Y desde el lado del IPB nos dicen que no queremos pagar. Hemos cursado la cantidad de notas, nunca negándonos a pagar. Pero sí que cambie la condición de la cuota. Otra cosa más, aparte del que nos cobran en la cuota de la casa, no nos cobran un seguro de vida. Entonces, el IPB es dueño del barrio completo. En este caso estamos hablando de las 630 viviendas. Si a alguien, a algún titular, le pasa algo, el IPB automáticamente toma la casa, porque está hipotecada. Pero tenemos el barrio del otro lado de la ruta 3, de kilómetro 14, que las casas tienen título de propiedad y están hipotecadas. Las viviendas también, Jesús Ruiz, tienen problemas estructurales, ¿no? Algunas están cayendo a pedazos. Muchísimos daños estructurales, mal hecha la platea. La documentación que presentaron en la municipalidad no corresponde con la realidad. Eso lo vamos a probar en un juicio que estamos. Y ayer casualmente un vecino nuestro que quería reparar el techo porque tenía la membrana y le llovía la casa, levanta la membrana y se encuentra. Con un desastre se encontró. Se encontró con una carpetita de 2 o 3 centímetros y debajo 10, 15 centímetros de granza suelta. No tenía ligamento con cemento, con nada. Y abajo, una viguita de tergopor que se va a caer y le va a romper toda la casa. Y si hay alguien adentro, lo va a lastimar. Jesús Ruiz, gracias por venir a esta entrevista y un panorama actual de la situación del UBI en Comodoro Rivadavia por parte de Farco y el Foro Argentino de Radio Comunitaria y FM El Chenque. Muchas gracias, Roberto. Y espero que se haga intensivo y extensivo a toda la comunidad.